breves estatales. A pesar de que Puebla encabezó la lista de entidades con la mayor cantidad de averiguaciones previas iniciadas por trata de personas, solo en 6 de cada 100 casos hubo sentencias condenatorias, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Campesinos veracruzanos de organizaciones nacionales y estatales exigen la aplicación de los 610 millones de pesos del programa de concurrencia con los estados correspondientes a este año, así como la distribución de programas para el sector social rural. Y finalmente, 4 presuntos ladrones de mercancías y vehículos pesados fueron detenidos durante 2 cateos realizados en el municipio de Huimanguillo, informó la Fiscalía de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.